Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Este artículo salió en el diario La Nación y fue escrito por Julio Guimaraes. El burrero no debe ser una raza en extinción. Las carreras de caballos no están fuera de moda. Lo que está fuera de moda es la forma arcaica y equivocada de su estrategia y gerenciamiento, aseguró Ricardo Soler durante su exposición en el segundo Congreso Internacional de la Hípica, organizado por LARC en Maroñas. Dijo otras cosas también interesantes el presidente de Criadores Argentinos, pero me cuelgo de esta para iniciar la columna. Coincido con Soler. Yo también coincido plenamente. Las carreras siguen siendo atractivas, un producto bello, estético, por momentos hasta dramático. ¿Cuántas cosas más emocionantes que dos caballos peleando un final cabeza a cabeza? Pocas. Lo que falta, tal vez, es la manera de comunicarlas, de venderlas, que no termina por convertirlas ni en un boom pasajero, por lo menos en esta zona. Me acuerdo de una frase que atribuyo a César Iraola, presidente de la Comisión de Carreras de San Isidro en tiempos de Vázquez Mansilla. El burrero es una raza en extinción, decía por los 80. En un discurso todavía válido para la hípica, que no salgan a renovar su stock de clientes. ¿Cómo ir por el recambio? Recuerdo otra frase de los tiempos de Robert: el límite lo marca la imaginación. ¿Quién hubiera imaginado en aquellos años lo lejos que se podría llegar con Internet? Se decía en Uruguay que a las nuevas generaciones hay que hablarles en su mismo idioma, el de la modernidad. Que no se puede llegar a ellos pensando el mundo como hace 40 años. Los burreros de la reapertura de San Isidro hoy tienen 30 años más que entonces. Se casaron, tuvieron hijos, algunos nietos que podrían ser los fans del mañana. Mientras tanto, hípicas creativas ya están planeando estrategia para que otros chicos similares se familiaricen casi desde la cuna con el caballo, con tal de ganarlos para el espectáculo del futuro. Trabajo a largo plazo y después clic, caja. Twitter está de moda, muchos hipódromos lo usan para comunicar sus novedades, directo al consumidor, en 140 caracteres. Los nuestros lo utilizan poco, sin tweet no hay seguidores, tanto como que sin aficionados no hay carreras. Bueno, esto lo escribió Julio Guimaraes, está muy bien escrito y está muy bien los conceptos, ¿no es cierto? Pero nosotros no estamos haciendo nada. Y no es que nosotros veamos que están haciendo... Ni siquiera estamos navegando o surfeando internet para ver si encontramos información, porque muchas de las cosas que dice Julio Guimaraes son las mismas cosas que dijeron en el Jockey Club de Nueva York cuando dieron una conferencia sobre la crisis del turf y qué es lo que habría que hacer. ¿Qué hizo el Jockey Club de Nueva York? Contrató a la consultora McKinsey, que debe estar entre las dos mejores de los Estados Unidos, para que les hicieron un estudio de qué es lo que está sucediendo en el turf de Estados Unidos y qué medidas debieran tomar para contrarrestar todo eso. Bueno, algunas de las medidas que dijeron es lo que acá dice Guimaraes en este artículo. ¿Sí? Y lo que dicen es llevar en forma amistosa todo lo referente al turf. Hacerle llegar a la gente en forma amistosa todo lo referente al turf. En forma amistosa, hoy es el tweet, es Twitter, es Facebook, es correo electrónico, ¿sí? Hay que empujarle la información, hay que ir a la sociedad, no esperar que la sociedad con dos días de publicidad vaya a los hipódromos. La sociedad tiene que ir al hipódromo todos los días que hay reuniones hípicas, no para el Pellegrini, para el República Argentina, para el Nacional, etc. Y nosotros no estamos trabajando en eso, ¿sí? Claramente lo dicen, hasta en estas cosas que dijo McKinsey para el turf de los Estados Unidos, fue que hasta debieran desarrollar softwares de bajada gratuita, ¿sí? Donde se puede tener un caballo de carrera. Y con ese caballo de carrera se lo puede criar, se lo puede entrenar, se lo puede domar, se lo puede hacer correr, etcétera, etcétera, etcétera. Desde eso. Y les recuerdo, este año hice 3 o 4 notas con el Hipódromo del Mar en plena temporada, que la temporada del Hipódromo del Mar dura 37 días, ¿sí? Donde el primer día se jugaron 28 millones de dólares y asistieron 40.000 personas, y del mar debe ser, no sé, la mitad de San Isidro. Viven para el aficionado. El turf argentino no vive para el aficionado. El turf argentino son los hipódromos que viven para los hipódromos. Y nada más. Y no hay un proyecto. Por supuesto que no hay ni. No, los gobiernos no se meten en esto. En algunas cosas que se meten los gobiernos provinciales, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Tucumán, la provincia de Mendoza, es que se administra el hipódromo. Pero no, nada más. ¿Me explico? Y bueno, gracias a eso existen estos hipódromos, pero no sé si tiene que ser así. ¿Sí? Que eso solo alcanza. No alcanza eso solo. Hay que hacer todo un plan estratégico de expansión y desarrollo. Ya lo dije 150 veces. Y aparte ya lo estamos diciendo todos. Pero no lo decimos con todas las palabras. Hay que hacer un plan y hay que estudiar profundamente y hay que hacerlo y hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo. ¿Me explico? El corto plazo, ya lo conocemos. Es hoy cómo resuelvo los problemas de hoy, el de mañana. Pero esto necesitamos corto plazo, mediano plazo y un largo plazo que por lo menos sea de 3 años. ¿Qué vamos a hacer de acá 3 años? Siempre lo mismo. ¿Qué turf queremos? Bueno, el turf que tenemos hoy, ahí lo dijo Ricardo Soler y lo dijo Guimaraes. ¿Sí? Fuera de moda. Lo que está fuera de moda es la forma arcaica y equivocada de su estrategia y gerenciamiento. Con lo cual concuerdo. ¿Sí? Y nosotros no utilizamos todas las herramientas que tenemos. No las utilizamos. ¿Sí? No generamos un espectáculo para que la gente venga. Un espectáculo integral y completo para que la gente venga. Hacemos lo mínimo indispensable para hacer una reunión hípica. Hacemos lo mínimo indispensable. Tenemos un montón de problemas. Y creemos que haciendo una reunión hípica así nomás, como así nomás, la vamos a resolver. No lo vamos a resolver. Hay que sentarse a definir cuáles son nuestros problemas. Y cómo los vamos a resolver, en cuánto tiempo, qué camino vamos a seguir y quién lo va a llevar adelante. ¿Sí? No hacemos lobby, no estamos en comunicación con los gobiernos ni nacionales ni provinciales. No estamos en comunicación en forma integral con los hipódromos del interior, con los hipódromos centrales. Está todo atomizado. ¿Cómo queremos tener un buen espectáculo, que este espectáculo crezca? Siempre se está, por ejemplo, jugando lo mismo. No hay, ni del Fondo de Reparación Histórica, ni de los slots del Hipódromo de Palermo, se hace una promoción en el año, digamos. ¿Sí? En los hipódromos de Estados Unidos se corre por temporada. Acá se corre durante todo el año. Y si ¿cuánto sumamos de publicidad? ¿Debemos correr todo el año? ¿Se hacen estos planteos? ¿Cuál sería el impacto de correr por temporada? ¿Cómo debemos trabajar? Bueno, esas son todas las cosas que tenemos que pensar, que analizar y que proponer. ¿Qué turf queremos? Y cuando definamos qué turf queremos en la Argentina, ¿cómo vamos a lograr los objetivos que nos planteamos para ese turf? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? ¿En cuánto tiempo? Pongámonos fechas. De acá a tal día, de tal mes, de tal año, vamos a hacer tal cosa y lo vamos a hacer de esta manera. Mes por mes. Un plan estratégico de desarrollo y expansión. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.